Caracol. Que estamos de juernes, Roxa Rosa del control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, aquí pegando unos cuantos gritos. Arranca el episodio 1098 del podcast en riguroso, directo, directo, con una presencia impecable que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el planeta a través de internet, por Asalto Mata, RadioRock.com, la radio online del rock. También con una presencia impecable en la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores, con Norte Radio en el 92.2 de tu dial en la FM. No menos presencia impecable tiene nuestra transmisión en el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan el programa en diferido. Y también la presencia impecable de nuestros reproductores de podcast para que escuches el programa cuando te dé la gana a ti. De esas tres maneras, difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde Samper de Calanda. Y presencia impecable, la que estás escuchando ahora mismo, uno de los temas, corte número 2 concretamente, de Nada que Oír, el último álbum de estudio de los jóvenes punk rockers madrileños Barracuda, que estuvieron hace unos meses por segunda vez en México actuando en el Transgresivo Fest y aprovecharon esa actuación para grabar en directo esta canción que estás escuchando en su versión estudio. Presencia impecable. Nada. Asalto Mata Rock.com. A ver, un poco, guarde el silencio. Ah, sí, muy bien. Que digo que hemos puesto la versión en directo de este Presencia Impecable, pero en el artículo en el cual estará hoy incrustado el podcast, el episodio 1098, Pequeño Ternasco, está el videoclip grabado en directo con el sonido en directo y lo podréis comprobar cómo suena. Nosotros, más que nada por las prisas, hemos optado por poner la canción en estudio. Al mismo tiempo que estamos cantando los dos. Canción que pertenece al mismo disco de esta canción que están escuchando, Calles Borrachas, porque los Barracudas nos van a estar acompañando durante la primera parte del programa con más canciones de ese último trabajo de estudio, que ya sabéis que ya han sacado un nuevo sencillo titulado Como el Cristal, que hemos escuchado aquí en más de una ocasión. Si quieres voy hacia la plaza, quedamos allí. Muchas cositas hoy, ¿eh? Muchas cositas. Secciones habituales, conciertos que recomendarte. Vamos a empezar, porque ya estamos en el año del décimo aniversario de Asalto Mata Radio Rock.com, a anunciarte cositas que vamos sacando para celebrar tan señalado aniversario. Y como aquí nos encantan los estrenos en exclusiva, ya no es que vayamos a estrenar una canción en exclusiva, no, vamos a estrenar un disco entero en exclusiva. Deus Ex Machina, el segundo álbum de estudio de los malagueños Snagora, a quienes vamos a hacer en la sección Fucking Master. El programa, como siempre, dedicado a ti, que me estás escuchando, pero ahora mismo con atención y gustico. Y también dedicado en especial para dos de nuestras fans y fans más acérrimos en redes sociales. Este programa 1098, este episodio de 1098, dedicado para Lolaila González Ruiz y para Benny Prieto Gallego. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgos! Además, Benny se ha fijado que le hemos etiquetado en el Facebook y ya le ha dado me gusta, o sea que está contento Benny. El lunes currando y yo soportando semana a semana. Venga, este concierto lo habíamos recomendado ya en un par de ocasiones, pero es que llega ya la fecha y es momento de recordarlo otra vez. Rosa Rosaez. Hay contado, concierto benéfico. El viernes llegó. Un concierto que es un festival benéfico más bien, al que han llamado el IQSEC Rock, juntos por una causa, en el que van a estar 5 bandas, no está nada mal, y como banda principal, pues los valencianos, nuestra banda asociada Al Contado. Este, el IQSEC, que es una especie de enfermedad rara que afecta sobre todo a la infancia. Y bueno, pues os han contado que a estas cosas de la solidaridad se apuntan, no es que se apunten, es que están permanentemente en ese modo solidario, y cada vez que le dicen, oye, que hacemos algo aquí, ahí estamos nosotros y nosotros. De fondo sonando los leños, se asoman los cuervos con limones. Bueno, este IQSEC, a ver si lo digo bien, sí, IQSEC Rock, se va a celebrar en Paterna, en el Auditorio Antonio Cabeza. Lo dicho, la recaudación íntegra es para, en beneficio de la Asociación Española de la Mutación del Gen IQSEC 2. El auditorio este está en la avenida Vicent Mortés Alfonso, número 7 de Paterna. Colabora el propio ayuntamiento de la localidad. La noche y yo vaticino tremenda resaca. Los conciertos comienzan a las 6 de la tarde y el precio único de taquilla son 20 euritos. También hay habilitada una fina cero por si no puedes ir pero quieres aportar. Te vamos a dejar el enlace para esa anticipada y esa fila cero en el artículo en el que estará incrustado este episodio 1098 de Pequeño Ternasco. Enfermedades raras, muy difíciles de combatir porque hay muy poca investigación alrededor suya o que se preocupe de investigarlas. Pero bueno, poco a poco y tiempo al tiempo. Como el título del primer corte, el tema que abre el nuevo EP de Al Contado. Ese EP se llama No Me Da La Vida, y no nos dará la vida a los demás, porque hay verdad para todo. Sonreír, evitarme todo el sufrimiento. Me plantaré a llegar a mí. Ven, Silva, junto a mí. Ven, dame un beso. Solo quiero darle tiempo al tiempo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos llegan saludos desde los madriles, desde la capital. De nuestro compañero de ondas, David Calderón, del programa Trovador Urbano. ¡Aupa ahí, David! Pues mira, te vas a enterar en exclusiva, que no te lo había dicho por teléfono todavía. Rosa, Rosa, ¿eh? Décimo aniversario de Asalto Mata Radio Ron. En usted. En usted, en mayo, porque hay más, ¿eh? Esta tercera edición del USED Rock Festival va a ser edición especial, décimo aniversario de Asalto Mata Radio Rock, el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde en USED, provincia de Zaragoza, uno de los pueblos ribereños de la laguna de Gallo Canta. Estarán pues un montonazo de bandas encabezadas por Benito Camelas. Les acompañarán Calumnia, una de nuestras bandas asociadas, no podía faltar, si no, no podíamos estar ahí diciendo que es una edición especial de Santo Matar Radio Rock si no hay ninguna de las bandas asociadas, ¿verdad? Estarán también varias bandas tributo, La Patera, So Payaso, además de los turolenses Ah, no, esto no son. Vaya, ahora me equivoco yo. Ya me estoy equivocando de banda. Bueno, no sé de dónde son. Los Rudio, en vez de Ruido, Rudio, Soez y un DJ poniendo el broche final a una fiesta que celebrará por todo lo alto, pues como te acabo de decir, el décimo aniversario de Asalto Mata Radio Rock. Junto con una cita imprescindible para los amantes del rock. Nos vemos el 2 de mayo en USEF. Y vamos a celebrarlo también pues con una de las canciones de los Calumnia. Vamos a volver a escuchar. Volvemos a escuchar el corte número 5 del álbum debut de los jóvenes bajo aragoneses de los Calumnia. El álbum debut se llama Buscando Sueños y esto es No Puedo Más. Solo veo más miseria. Me voy a ver la tele, que me lave la cabeza. Hasta el telediario me está dando miedo verlo. Aquí vamos a acabar obedeciendo como perros. Sí. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues lo dicho, ya tenemos cerrados, por decirlo al modo de las bandas, cuando cierran los conciertos, tenemos cerrados dos eventos. Uno, el primero en USEF, el que te acabamos de comentar, el próximo 2 de mayo, para celebrar el décimo aniversario de Asalto Mata Radio Rock.com. Y en octubre, en Valdealgorfa. Claro que esto empieza ya. Este año, la cuarta edición del Escarbacho Fest de la localidad bajo aragonesa celebra también esa edición especial, décimo aniversario, asaltomatarradiorock.com, y ahí recalará la gira El Mejor de Tus Días de Alfredo Piedrafita, y estará también Los Acero, pues en una jornada que promete, vamos, ser un fiestón. La cita el 24 de octubre de este año, a partir de las 10 de la noche, en el pabellón multiusos de la localidad turolense. Os iremos informando conforme vayan saliendo la venta anticipada y de todas las cosas que plantearán, porque siempre son muy creativos y montan un mogollón de movidas alrededor de los conciertos estas buenas gentes de Valdealgorfa. Como te acabo de decir, en ese concierto, también especial décimo aniversario de Asalto Mata Radio Rock, de ese Escarbacho Fest en su cuarta edición, van a estar actuando Alfredo Piedrafita y Los Acero. Pues nos viene como pizza al culo, porque tenemos una canción de Acero que se canta Alfredo Piedrafita para celebrarlo. Es el corte número 4 de Tras la Madrugada, el último disco de los turolenses, y se llama Quemar por Ti. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. No hace mucho que los habíamos tenido por aquí a los Mortemia en esta misma sección de la recontraversión. Ya sabes, Mortemia es el nuevo proyecto de Morten Besland, que se está dedicando a realizar, pues eso, versiones de temas conocidísimos en otras épocas en estilos fuera del rock. Y en esta ocasión cuenta con la gallega Diva Satánica y las dos cantantes de Nocturnia para versionear el clásico de Stevie Wonder, pero en la versión que el fallecido rapero Coolio interpretó para la banda sonora original de la película Mentes Peligrosas. Esto es Gangsta's Paradise. Y oye, no veas cómo rapea la Diva Satánica, tú. Chasing dreams. Coming out, you're getting full with money on my mind. Come on, you, you boy, you're the king in my eye. You're my lord, God, you're so sad to be banker. You're my only sister, so turn around my eye. Oh, damn, thank now you brought it all me to why. I'm living life to or die, what can I say? I'm 23, no more will I live to see. 24, the way things is going, I don't know. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. The state I go to learn, but nobody's here to teach me. If they can understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they're wrong. That's why I know my life is out of plan. ¿Qué hora es? per favore? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master, fucking master of music universe. No queda, no queda nada, se titula esta canción. Y efectivamente no queda nada de nada porque se estrena hoy jueves 5 de marzo Deus Ex Machina. El segundo álbum de estudio de los malagueños malacitanos. Ahora les preguntaremos también si Boquerones es Nagora. Precisamente este que canta con esta poderosa y melodiosa voz es Fran, su cantante, que es el que nos va a acompañar en la sección Fucking Baxter en el día de hoy. Ya no queda nada. El amigo Fran, que junto a su hermano Juan Antonio Romero Matute al bajo, Juan Carlos Moreno Juancar a la guitarra, Alberto Mancera guitarra y Miguel Lima a la batería, conforman este quinteto de Haran Heavy Metal con tintes progresivos y que hace lo que les da la gana porque tocan muy bien y saben un montón. Este No Queda Nada es el tercer adelanto a ese disco que, como te digo, se estrena hoy, entiendo que en todas las plataformas digitales, pero ahora nos confirmará todas estas cositas y unas cuantas más Fran Romero, al que enseguida vamos a tener en directo al teléfono aquí en Pequeño Tornasco en Asalto Mata Radio Rock.com, estrenando en exclusiva Deus Ex Machina. Pues como te decía, saludamos en este momento a Fran Romero. Fran, muy buenas, ¿qué tal, compañero? Muy buenas, Santi, ¿qué tal? Saludo a, en primer lugar, quisiera decir que un saludo a toda la audiencia, por supuesto, a Rosa, que sé que está por ahí. Gracias, y a toda Fran. Y a toda la banda asociada. Pues trasladado ese anuncio en directo, en diferido y en podcast, que de todas esas maneras lo pueden escuchar. Fran, primero, enhorabuena. Discazo, se estrena hoy en plataformas digitales, entiendo, Deus Ex Machina. Sí, es correcto, en todas las plataformas digitales. Vale, porque, a ver, no lo sé, pero ahora no lo cuentas tú. A mí me da que a lo mejor también lo estrenáis físicamente hablando. Pues mira, la verdad es que vamos a lanzar, bueno, las tenemos ya, 500 copias físicas, pero solo eso, 500 copias físicas de manera limitada, porque sabemos que hay gente que le gusta tenerlo en ese formato Y entonces, pues bueno, cuando tocamos en los conciertos y tal, sabemos que hay gente que le gusta ir a comprarse el disco en formato físico. Sí, la verdad es que es un buen recuerdo cuando vas a un concierto, sobre todo, a ver, si la banda es conocida, es amiga y tal, es un recuerdo cojonudo, pero si vas por primera vez a ver una banda y disfrutas de un concierto de puta madre y tienes ahí el disco para quedarte ese recuerdo, pues creo que también es una cosa que funciona bien. Eso sí, como tú bien estás comentando, en los conciertos, o sea, lo de las tiendas y tal. Claro, por eso no tiene ya mucho sentido, ¿no?, el soporte físico hoy en día, porque vemos, bueno, a excepción de coleccionistas, ¿no?, que ahora, por ejemplo, entra muy fuerte el tema del vinilo, que también lo estuvimos valorando en su momento, pero que se nos escapaba porque además, para hacer el vinilo bien, pues tiene otro tipo de masterización y son otras movidas muy, digamos, más costosas. Y entonces decidimos que hacíamos tiradas en físico en CD, por respeto a aquellas personas, ¿no?, que les gusta tenerlo en ese formato y para que lo pudieran comprar cuando nos ven. Muy bien, hablando de valorar, que nos estabas comentando de valorar, yo es que soy un poco cabrón y te voy a hacer esta pregunta. A ver, son llama la atención que son más de 20 años de carrera, más de dos décadas de carrera, y son dos álbumes de estudio. El primero se llamó Larga Espera. Ya sabemos que el segundo se titula Deus Ex Machina. ¿Valorasteis hacer titularlo Larga Espera Volumen 2? Pues en sí. Algún momento. Se valoró ese título y algunos otros que hacían referencia también al paso del tiempo. La verdad que en ese sentido es para que no tenga una collera. A ver, sabemos que está difícil el tema de sacar adelante cualquier proyecto musical, el tema de la grabación de discos, y que no es una cosa, sobre todo si no, a ver, lo tiene difícil hasta quien se pone decididamente a me voy a ganar la vida con esto, o sea que alguien que tiene sus trabajos aparte, su familia, otras, pues entiendo que es todavía más complicado. Supongo que todo este cúmulo de circunstancias a vosotros os afectan en modo o en otro, claro. Sí, evidentemente, sí, vamos, nosotros cada uno, pues, no, a ver, de esto no vivimos, está claro. Esto es puro amor al arte, como aquel que dice, ¿no? Y nosotros tenemos cada uno nuestros trabajos, lo que pasa es que esta es nuestra pasión y a ello, pues, nuestro tiempo libre se lo dedicamos y como buenamente podemos, pues, vamos construyendo las canciones. Y, bueno, también es verdad que había momentos de parón en el grupo, ¿no? Nos ha pillado por medio también el tema de la pandemia, que eso le ha afectado a todo el mundo. Uh-huh. Ahí es verdad que tuvimos un parón de unos años y, bueno, después cuando retomamos, pues nos apetecía mucho de volver, de grabar el disco que teníamos pendiente además, ¿no? Y teníamos los temas y era cuestión de ponerse. Todo esto también lo facilitó mucho Alberto, ¿no?, nuestro guitarrista, que él montó un home studio allí en su misma casa y nos ha facilitado el hecho de que podamos nosotros mismos ir grabando las piezas. Oye, es que ahora mismo no me acuerdo de quién era el... ¿Cuál de vuestros componentes es familiar? Creo que era tío de... De, sí, Juan. El otro guitarrista, Juan Carlos, Mr. Sinmark, ¿no? Exactamente. Un saludo también a Mr. Sinmark. Sí, tío, que además fue una coincidencia bastante grande. Mr. Sinmark ya llevaba unos meses en bandas asociadas, pero casi se coincidió, o ya vamos hablando también, pero casi coincidió que les fuimos a entrevistar con cuando entrasteis vosotros. Y joder, digo, hostia, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, porque, a ver, cerca tampoco es esa Andalucía, pero vamos, de Almería a Málaga entiendo que tampoco es al lado de casa, o sea. Hay un casi un par de horitas. Hay un trecho, vamos, no es mucha distancia, pero vamos, que tampoco. Que te lo puedes imaginar con otra banda malagueña, quiero decir, ¿sabes? Pero sí. Ya pasando provincias es un poco más difícil y fue llamativo. Bueno, ya os nombramos, bueno, también, yo, día, yo, ¿eh? Ya os nombramos. Te digo, Santi, que yo vivo en Granada y, bueno, la banda es de Málaga. Yo, para ensayar, pues ya sabes, me toca hacer viaje también. Esto por Andalucía pasa mucho, porque tenemos a los PR3, que el batería vive en Madrid, el bajista vive en un pueblo de Málaga, el resto vive en Córdoba. Joder, macho. Y bueno, es que está complicado, ¿eh? Mira, sin ir más lejos, el cantante de Verazulú es vecino mío, ¿no? Vivimos aquí cerca. Anda. Y bueno, yo no sé si ahora, pero durante un tiempo tenían el bajista también viviendo en Madrid. Y entonces, pues ellos se apañaban como podían. El bajista de vez en cuando bajaba a ensayar y bueno, se lo iban montando. Bueno, entiendo que después de estos tres primeros adelantos, que por cierto me acuerdo que con el... con el primero, con el... Me cago en la mano, no me acuerdo cómo se llama. Bajo un cielo gris, bajo un cielo gris. Sí. Lo estrenáis y agarra el cabrón del Pato Donald y invade Venezuela. A la misma hora, prácticamente, macho. Sí, sí, así fue. Manda cojones, ¿eh? Mira que con todo el tiempo que llevaba el primer estreno, catapum. Te prometo que no tenemos nada que ver con este señor. Ya me figuro. Pues, primero por situación geográfica y segundo, sobre todo, pues escuchando vuestras canciones, que poco no, nada tenéis que ver con semejante estrepito. Pero no te creas tú que no es casualidad, macho. Sí, sí, totalmente. Vamos. Lo que sí que hicisteis coincidir, esto ya sí que fue pensado, fue Barro en la Cara, ¿no? Haciéndolo coincidir con la fecha de la fue. Sí, sí. Eso sí lo hicimos coincidir porque además caía, vamos, no nos venía bien sacarlo también en el aniversario, ¿no? De cuando se hacen las marchas, ¿no? Aquí en Málaga, en conmemoración de, bueno, de aquella barbarie, ¿no? De aquella barbarie. Oye, es que no lo tengo yo seguro, te voy a preguntar. ¿Todavía tiene el hijo puta ese del K-Pop ya no caía ahí en Málaga o la han quitado ya? Él estaba enterrado, parece ser, en Sevilla. Ah. En la iglesia de... No sé si era la Macarena o algo así. Pero es verdad que no sé quién, bueno, me comentó que hace tiempo que todavía debía tener calle en Málaga. Digo, pero de verdad, ¿esto es posible? Yo creo que no. Yo creo que eso con la ley de memoria histórica creo que lo quitaron. Y además yo creo que después de que sacaran al caudillo de allí, del Valle de los Caídos, creo que a posteriori sacaron también a Caipo de Llano, de aquí, de la Macarena. Bueno, pues menos mal. Hay que recordar la fecha, pero no recordar y con honores de Estado, ni honores eclesiásticos tampoco, a semejantes carnuzos, asesinos, genocidas. Totalmente de acuerdo. Eso no puede ser. Os felicito también por sacar ese tema y además, pues eso, hacerlo coincidir en la fecha. Bueno, han sido otros adelantos porque nos dejamos aquí. Bueno, no nos lo dejamos porque hemos abierto con él, con No Queda Nada, que lo estrenamos justo el jueves pasado, creo que fue que lo estrenamos antes de que saliera en todas las plataformas digitales. Y hoy ya el disco completo, no sé si está disponible a partir de una hora o está disponible ya. Ya está disponible, ya puede acceder a él en cualquier plataforma. Yo es que, por ejemplo, en el... Desde las 12 de la noche. Ah, a partir de las 12 de la noche, vale. Esto no, desde las 12 de la noche de hoy. O sea, quiero decirte, desde la madrugada. Vale, te entiendo, se me había ido a mí la pinza. En lo que pasa es que yo he colocado el enlace a Bandcamp y ahí no he visto... No, en Bandcamp no está aún. Vale. Es la única plataforma que... Porque no va... En la distribuidora que tenemos digital no está incluida, entonces... El disco se subirá a Bandcamp, pero en unas fechas posteriores. Vale, te iba a decir, si tenéis algún tipo de enlace de este de Linktree que te lleva a todas las plataformas en las que se puede descargar, a lo que hayamos acabado la entrevista, me lo pasas y lo incluiré yo en el artículo y así la gente cuando pinche pues podrá elegir la plataforma. Pues sí, te lo paso después, sin problema. Eso es. Ya me imagino yo que estaba, a ver, desde la propia página de Snagora, en la web de Asalto Mata Radio Rock, pues tienes acceso al Bandcamp, tienes acceso al Stupify, es que digo yo, pero bueno, entiendo que es una cosa que se estila también mucho últimamente, que es dar esa opción para que la gente cuando entra al enlace pues vea las plataformas que hay y las que ellos ya tienen instaladas, o si les interesa instalarse otra, pues elegirla y acceder a la música desde la plataforma que ellos elijan o que les convenga. Vamos a hacer una cosa, entiendo que al estar ya estrenado el disco, pues no tengo yo necesidad de andarme con remilgos a la hora de poner canciones en la entrevista de hoy, ¿o sí? No, chaval, pues, como si quieres estar todo el programa poniendo el disco, vamos. Pues vamos a hacer... Sin problema ninguno. Vamos a hacer una cosa, tú. Se me ha quedado que no sabe lo que le estoy diciendo. Digo, que vamos a poner tú. Para que la escuche. La gente. Es que es muy está bien en estos. Son 10 cortes, ¿verdad? Es que ahora mismo no tengo la lista completa. Sí, son 10 cortes. Son 10 cortes. Bueno, pues en estos 10 cortes hay uno que se llama tú y otro que se llama yo. Vamos a poner el tú y lo escuchas tú y tú y tú y tú también. Snagora de Deus Ex Machina, tú. Ajitas mi teléfono, alejas la frustración, empujas la está esa cuña promocional que te indica qué programa está escuchando si te acabas de conectar a la sintonía, ya sea de asaltomatarradio.com para todo el planeta a través de internet, o bien a la FM de Vitoria-Gasteiz 92.2 de tu dial para escuchar Norte Radio, que pasan este tu programa en directo. Lo mismo en un montonazo más de FMs y otras estatales e internacionales y otras plataformas online que lo pasan en diferido. Y ya, pues si lo estás escuchando vía podcast, sabías perfectamente lo que te estabas llevando a las orejas. Pues un programazo en el cual estamos estrenando hoy aquí en exclusiva no solamente una canción, sino un disco completo, Deus Ex Machina, el segundo álbum de estudio de los malagueños. He dicho antes de la presentación, Frank, que digo, les tengo que decir que también si son boquerones. Bueno, así nos dicen también, sí. A ver, que a no todo el mundo le gustan los motes que pone la gente, ¿no? En referencia a los habitantes de una población, ¿no? No todo el mundo se lo toma con el mismo humor, vosotros sí. No hay problema. Por ejemplo, nos pasó con la gente de habitantes, que sí, malagueño, malacitano y boquerón, a mucha honra. Boquerón. Digo, para, digo, parece que aquí hay una escala de aceptación, ¿no? De ciertos términos. Bueno, pues malagueño, malacitanos o boquerón, como prefiráis, o boquerones, los amigos de Esdágora, con Fran hoy en representación de toda la banda, que lo he dicho, hoy estrenan ese nuevo trabajo, un álbum, 10 cortes que contáis, que tiene una narrativa sonora que explora, cuestiona al ser humano y en el cual también cada letra tiene detrás reflexión e historia. O sea, esto ha sido muy meditado, muy pensado, ¿es lo que queríais hacer o ha ido surgiendo conforme las composiciones brotaban? No, esto digamos que un poco la línea de la banda. Uh-huh. No, vamos, normalmente no solemos tratar temas al azar, sino que tenemos claro que queremos contar ciertas cosas. Lo decía en el aspecto de que yo tampoco sé vuestra manera de dar forma a las canciones, ¿no? Pero en otros casos, pues dice, pues llegan las músicas, los compañeros traen un riff, otra cosa y tal, y luego empezamos a... esa música nos inspira y van surgiendo letras que pueden llevar un camino de una línea argumental, por decirlo de alguna manera, o otro camino distinto. Por eso era la... Sí, bueno, nosotros normalmente no tenemos, digamos, una norma, digamos, a la hora de componer, pero sí que normalmente funcionamos de una manera que siempre suele ser la misma, que es que alguien trae, como bien has dicho, algún riff o algún ritmo, alguna idea primigenia, y a partir de ahí se va construyendo en el local, los demás van aportando, y luego finalmente normalmente mi aportación al final es un poco... pues construir la letra, yo suelo escribir la letra y también a posteriori buscando unas melodías que vayan acorde a la canción en cuestión. Claro, porque, a ver, el vocalista es también en sí, no solamente es la letra, es también un instrumento en sí, ¿no? La melodía de la voz tiene que ir acorde con el, sí, claro, con el resto de... Eso claro, es obvio. Y yo creo que las mejores bandas son las que le saben sacar más provecho a esto que estamos comentando, ¿no? Que sea una melodía que complemente, pero que una que se integre, aunque sea dándole... Sí, eso es fundamental. Está claro, ya te digo, que como no hay, ya hay muchas maneras de componer. De hecho, hay algún tema en el disco que está compuesto a raíz de una melodía, a lo mejor que teníamos ya anteriormente. Pero lo normal es que alguien ya traiga una idea, normalmente en base a guitarra, y a partir de ahí se vaya construyendo el tema. Lo que sí que veo que hay variedad es en duración de las canciones, porque este Tú ha sido un trallazo, pero... un trallazo, bueno, entre oreja y oreja de apenas 2 minutos y medio, ¿eh? Sí, eso además está hecho a conciencia, vamos, ese tema, queríamos tener un tema corto, conciso y que fuera, como tú bien has dicho, un balazo, ¿no? Que no tuviera mucho desarrollo, un poco al estilo Ramones, pero en plan heavy metal. Sin concesiones, vamos, o sea, duro, duro y a la encía, que decían los descontos. Bueno, no sé cómo tendréis avanzado, yo creo que ya tendréis cositas pensadas o fechas que en las que salir, no sé cuánto podrás avanzar, pero yo entiendo que, siendo que, como veo que funcionáis, que lo lleváis todo muy cuidado y muy pensado, puede que ser también que a la hora de los conciertos también tengáis ya un planteamiento. Pues sí, tenemos algunas fechas ya, no te puedo confirmar aún ninguna. Eso me lo figuraba porque... que hay que cerrarlas también, ¿no? Claro, hay cosas, bueno, claro, hay cosas. Hay cosas cerradas y cosas que no. Entonces, pues bueno, cuando tengamos al menos unas cuantas, pues ya lo iremos anunciando. Y aquí estaremos bien atentos para darle la difusión merecida y necesaria. Quizás, se agradece. Quizás tengáis un poco más en mente un concierto, un posible concierto presentación de como concierto único presentación, aparte integrado obviamente la gira, pero como que más señalada. Pues es una cosa que no hemos planteado, pero estamos todavía perfilándolo, porque además estamos también viendo un poco el tema de si vamos a llevar algún tipo de escenografía o no, o si o cómo vamos a construir, digamos, esa producción del directo, de hacer el directo. Yo sé que con Larga Espera tuvisteis mucha aceptación y llegasteis a muchos escenarios. ¿Ves posibilidades de, aunque en el tiempo ha pasado bastante tiempo, valga la redundancia que digo yo, sí que habrán quedado los contactos y habrá quedado esas buenas sensaciones, ¿no? ¿Vais a tirar por ahí o vais a tratar de llegar a sitios nuevos? ¿Eso también lo valoráis, lo consideráis? Nuestras consideraciones o valoraciones van en el sentido de que sabemos que como bien dice, ha pasado tiempo. Algo, perdóname, Fran, algo ha pasado que se te veía como muy tapado. A ver, ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí, sí, perfecto. No, te comentaba que las consideraciones nuestras van por el camino o nos planteamos que realmente ha pasado mucho tiempo y sabemos que estamos como empezando de nuevo, de alguna manera. Con lo cual, pues tenemos más difícil, digamos, los contactos que teníamos se han ido perdiendo en el tiempo un poco. Pero bueno, estamos en ello y lo que nos planteamos es volver a tocar prácticamente en todo el territorio nacional, como ya hicimos con Larga Espera. Pues vamos a desearos mucha suerte, que salgan, estamos seguros que sí, que van a surgir esas fechas. Va a haber opción de veros en directo en muchos lugares y de que este Deus Ex Machina pues alcance cotas, vamos a decir, potentes en cuanto a aceptación, en cuanto a escuchas y sobre todo en cuanto a asistencia de los conciertos, que oye, para algo se ha hecho, ¿no, Fran? Claro, claro. Ahora, el disco hay que defenderlo también en directo, es fundamental, ¿no? Es una banda de nuestras características. Bueno, pues suena allá abajo mis palabras, la canción con la que nos vamos a despedir, Lienzo del Adiós. Rosa, nos vamos marchando. Un abrazo, Fran, y a los oyentes. Un abrazo, Rosa. Y a los oyentes, hasta mañana en No Hay Tregua, a las 2 de la tarde en Radio Asalto Mata. Com. Radio Asalto Mata se llama ahora. No, Asalto Mata Radio Rock.com. A las 2 de la tarde, hora Madrid, ahí estará Rosa con una buena batería de canciones y propuestas. Fran, muchísimas gracias por haberos atendido, muchísimas gracias por haberos unido a Bandas Asociadas. Muchísimas gracias, que no lo he dicho, lo comentamos el otro día, pero muchísimas gracias por ese comunicado que lanzasteis el otro día en el que nos nombrasteis y que nos hizo sentir muy orgullosos. Y saber que el trabajo que se hace día a día pues que sirve y que se reconoce, así que muchas gracias, Fran. Nada, Santi, yo creo que es de justicia, vamos, además me consta que no solo lo pensamos nosotros, sino que muchas bandas también van en ese sentido y saben la labor que realizáis vosotros y tantísima gente, ¿no? Bueno, por lo menos las que están integradas ya en el proyecto, esas lo saben, que no es poco, que no es poco. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo también me despido a lo rápido. Gracias por venir a escuchar Donde Se Te Quiere, siempre, siempre. Incluso aunque no vengas, Santi, a escuchar, en tanto se hacen las canciones, a la cascala y a jugar. A la pala. Fran, mucho éxito con el lanzamiento del disco. Gracias. Y el lunes más, Amures, Mon Amures, estos son Esnágora, Lienzo del Adiós.